Desde Curramapu. El Bolsón. Aquí comienza Embarrando el aire. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. ¿Puedo tomarme la libertad de dedicarle este programa a mi querido amigo? Espero que si Mati está escuchando no se ponga celoso, porque yo sé que él reclama como su vínculo personal, pero yo le quiero dedicar este programa a mi querido amigo Nacho Torres. ¿Por qué? Porque me mandó a vivir a Gaza. No sé, dice que aquellos que nos importa y tenemos nuestros corazones, nuestro sentir, nuestro padecer por lo que le está pasando al pueblo palestino, no tenemos nada que hacer acá. Hay que ser muy fea persona. Nada que ver, pero me hizo acordar a algo que lo entrevistaba al Che, alguien de Naciones Unidas, y lo guardeaba porque no tenía ni acento cubano ni argentino, y el cumpa le responde: pasa que soy latinoamericano, ¿no? Hay algo del internacionalismo que esto gente horrible no entiende, me no parece. Entiendo. Si quieren defender a Palestina, váyanse a Franja de Gaza. Acá no los queremos. Déjense de discutir pavadas. Alguno se va a reír, pero lo que estoy diciendo es verdad. Pavadas, dice. No sé si se llegó a escuchar. ¿Sí? Dice que nos dejemos de discutir pavadas. Nosotros tampoco lo queremos, ¿no? Digámosle. ¿A quién? Porque no dice que no nos quiere, la verdad que no. Pero yo sabés que soy. Yo ni siquiera lo echaría de la provincia, lo echaría de ese sillón. Váyanse a Franja de Gaza. Acá no los queremos. Déjense de discutir pavadas. Y aparte, bueno, ya está demasiado Nachito por el día de hoy. Hubo gente que se indignó, que me agarró, me paró por la calle, porque viste que las multitudes comarqueñas nos escuchan en el programa y decían: ¿cómo me van a hacer esto? ¿Cómo me van a poner a todos esos muñecos por el programa pasado y ahora nosotros le ponemos a Nacho Hay Torre? Que decir que esto lo dijo hace un tiempito ya, no es que lo dijo en estos días, lo dijo cuando fue a la legislatura. Estuvo ahí con un discursillo. Y también dijo en esa locución que eran unos delirantes y unos anarquistas quienes lo acusaban por hacer negocio con el sionismo entregando el agua a la provincia de Mekorot, ¿no? Como que, nada, ¿qué tiene que ver? ¿Qué somos entonces? Delirantes y anarquistas. Ya nos trataron de ruidosos, de guanacos, bueno... Me gusta ser delirante, me gusta ser anarquista, me gusta ser guanaco. ¿Y qué más? Ah, y el de acá. Ruidoso. No dejemos afuera a Brunito, que después se nos enoja, nos trató de talibanes. Porque nos gusta el piltri y lo queremos defender. Y el baño seco. Bueno, sí. Eso no tenemos, también todos nos echan. Es increíble, todos nos echan. Nosotros que queremos a la comarca andina nos echan una y otra vez. Nos dijeron... Nada que hablar, nada que discutir. Ya fueron los del baño seco. Y wokistas también. Ah, wokistas. Wokistas el presi. Ahí va, e inmundos. Yo creo que estamos perdiendo radicalidad los embarrandos, radicalidad combativa, porque eso no se escucha tanto en las masas. Estamos muy ajustando a medida de los tiempos. Pero igual, en esto que nos dice Nacho, por ahí hay una estrategia política de lo que discutimos siempre, ¿no? Cómo se pelea por Gaza, y en parte por ahí es mirar qué tenemos que luchar acá, ¿no? En vez de irnos. Insisto, ¿no? Frenar en la explotación de uranio, que no salga ni un solo gramito de acá, no solo es defender nuestros pulmones, no solo es defender los ríos que nos permiten vivir, no solo es defender el aire, los vientos, etcétera, etcétera, sino también defender a Gaza. Yo quiero hacer un paréntesis así un poco bajón, para variar en el primer bloque, que tiene que ver con la criminalización, ¿no? Están, y justamente se relaciona con lo que acabas de decir, porque se está criminalizando en general y últimamente a quienes defienden los territorios. Y el lunes, por ejemplo, va a haber dos audiencias, una en Mendoza y otra en Rawson. La primera, que es en Mendoza, a las 9:30 de la mañana, a ver si no me equivoco, en donde se va a pedir el desprocesamiento de Federico Soria y Mauricio Cornejo. Y también, bueno, se le va a decir no a la mina San Jorge y sí al área natural protegida de Uspallata Polvaredas. Y esto, y decir que ya se dijo una y mil veces que no se quiere minería en Mendoza y que se respete la ley protectora del agua, ¿no? Entonces, bueno, ahí este lunes a las 9:30. Hermoso haber sacado el miércoles al aire en Soria. Una, por la oportunidad de poder abrazarlo, ¿no? Con lo preocupades que venimos estando por él y la persecución que está viviendo, pero también porque fue hermoso cómo pudo ligar al conurbano bonaerense a lo que les pasa, a su hambre, a su exclusión y demás con el extractivismo. Me pareció que por ahí hay un montón para andar, ¿no? Bueno, ahí Fede estuvo en el, ¿no?, en la actividad en la estación de Río y Maxi, conmemorando el 26 de junio, que ya se cumple 23 años de la masacre de Avellaneda, esa gran represión que, bueno, nos dejó a dos cumpas menos, a mucha gente herida de bala de plomo, y más de 170 detenidos en esa sola represión ahí en la zona del puente de Pueyrredón. Fue una semana de memoria y de salida a la calle, ¿no? 25, sí. 26, los cumpas primero con una movida más cultural, más de conversa, y después de ocupar el espacio. Y el 26 también, además de todos los miércoles, los jubilados, tuvo todo un gran paro de la gente de salud. Ahí el Garrahan armó algo así como un ñocaso, como les dicen, parte de las cosas que nos dicen, somos ñoquis. Ah, también esa. Se comió muy rico, parece, de paso, hermano, un ñocaso real. Y ayer hubo otra ocupación de las calles del mundo de las universidades. Y también recordemos que el 25 es también se recuerda el asesinato por la espalda del huichafe Rafa Nahueliem. Y que hace poco la Cámara de Casación sacó una resolución confirmando la condena a prisión perpetua y lo que pasó, según, ¿no?, la versión oficial de la justicia, ya según esta cámara, que fue un tiroteo, un fusilamiento, ¿no?, por la espalda. Sí, el 25 de noviembre fue lo de Rafa, pero bueno, todos los 25 traemos también a la memoria eso. No, y me está quedando por decir que la otra audiencia que hay el lunes en Rawson, que arranca a las 9 de la mañana, pero uno en teoría debería estar un poco más temprano, tiene que ver con, ¿se acuerdan el caso de las torturas en comisarías a los cuatro cumpas del no a la mina allá en Rawson, que después de una marcha fueron arrestados, fueron golpeados salvajemente en la calle y después adentro de la comisaría fueron sometidos a torturas, a escenas con perros, a golpes, a, bueno, incomunicación sin poder hablar con abogados, a paseos en patrulleros por distintas comisarías, bueno, etcétera, etcétera, una serie de vejaciones. Esos cumpas lograron casi por una única vez o por una de las primeras veces llevar al banquillo de los acusados a los policías que ejecutaron esas torturas. Que a veces, torturadores. Sí, los torturadores que a veces viste se hace un eufemismo como que son apremios ilegales, ¿no? No, o excesos de comisaría. No, no, son torturas en democracia, entre comillas. Y digo, y detesto la descripción de las torturas, no las vamos a hacer, pero fueron de las claras, de las transparentemente torturas en las que le realizaron a los cumpas. Sí, con todas las consecuencias que eso tiene, ¿no? A nivel emocional, psíquico, a nivel político, bueno, a nivel judicial también. Finalmente, después de todo ese esfuerzo que implicó tener que ir a declarar y ver a la cara a tus torturadores. Que siguen siendo policías, siguen estando armados, siguen teniendo el poder de detenerte, de pedirte documentos. Sí. Y por supuesto que antes de llegar a las audiencias finales, hubo escenas de amedrentamiento por la calle, llamadas telefónicas anónimas o no tan anónimas, bueno, pedidos de restricción, etcétera, etcétera, ¿no? Y una situación muy terrible, muy heavy, y que tuvieron y tienen que soportar estos cumpas que ya no dan más. Bueno, el tema es que la jueza terminó fallando a favor de los torturadores y en contra de quienes los acusaban, supuestamente porque tenían un odio hacia la policía, ¿no? O sea, eran el policía odiantes, algo así. Entonces, ¿y eso autoriza la tortura, digamos? Y no, no, porque en realidad, como tenían ese odio, exageraron un montón de cosas que en realidad ejecutaron limpia y transparentemente bien los oficiales, ¿no? Según esta jueza. El tema es que ahora no solamente les dice mentirosos y desestima las acusaciones por tortura, sino que los condena a pagar las costas del juicio. Y no solamente eso, sino que le pone unas costas de las máximas posibles para el juicio. Estamos hablando de cuatro cumpas que son relaburantes, ¿no? Que no tienen, claro, un mango partido y que apenas si llegan a pagar la olla día a día, con suerte, cuando llegan. 200 JUS, JUS que es como una medida de, no sé, como una especie de bono, un equivalente ahí de plata, que equivalen a millones de pesos. Imaginen que para casos de corrupción la condena, cuando los condenan a los tipos por corrupción, son 65 JUS, 100 JUS. Bueno, acá le dieron 200 JUS. Y bueno, tienen que ir a esta audiencia a ver qué pasa, si pueden apelar, si pueden hacer algo para no tener que encima pagar por haber afrontado todo este juicio, ¿no? Terrible. Bueno, eso va a pasar en la oficina ahí judicial de Rawson, en la calle Don Bosco 141. El lunes 30, ¿lunes qué es? ¿Lunes 29 o 30? 30, ¿no? Lunes 30 a las 9 horas. Así que bueno, ahí en Rawson va a hacer falta el apañe a los cuatro cumpas. Pero hoy, a pesar de los tiempos sombríos, nos metemos con ejes, con temas, con haceres de esos que nos gustaría vivir todo el tiempo, ¿no? Nos llamamos un poco en este embarrando a recorrer el mundo de las biblios, de las bibliotecas populares. Le pusimos el programa del arte de compartir la palabra, bibliotecas en la construcción comunitaria y... Y pueden escribir al 2944-802315... contándonos cuál es el libro que más impacto les causó, que más les gustó, quizás que menos. Un libro que capaz sea gran parte de sus vidas. Y hay otra consigna que es un poco qué fue lo más raro que les sucedió o que hicieron en una biblioteca. Porfi, necesitamos delirio, somos delirantes, así que necesitamos delirio, algo loco te tuvo que pasar en Nabilio. Yo puedo contar algo, así no sé si le va a gustar la ópera. No, bueno. ¿La sí. ibas a contestar? Sí, dale, yo sé lo que vas a contar. Sé que cuando era muy bebé, la Upper se cambió, no a ella, ¿no? Alguien le cambió pañales en la biblioteca de la FLA, ¿no? Ahí, en plena mesa. En el medio de los libros, claro, ahí. Fue cambiada la Upper Antígona de la Biblio. Bien, no cualquiera se cambia los pañales en la FLA, ojo. Arrancamos ya, sí, con sincericidio. Contanos vos, 2944-80-23-15. Año 2132. Lugar, aula de cibernética. Personaje, un niño de 9 años, se llama Blas. Por el potencial de su genotipo, Blas ha sido escogido para la clase alfa. O sea que, cuando crezca, pasará a integrar ese 0.5% de la población mundial que se encarga del progreso. Entretanto, lo educan con rigor. La educación en los primeros grados se limita al presente, el método de la ciencia y el uso de los aparatos de comunicación. Después, en los grados intermedios, será una educación para el futuro, que descubra, que invente. La educación en el conocimiento del pasado todavía no es materia para su clase alfa. Está en penitencia. Su tutor lo ha encerrado para que no se distraiga y termine su tarea de una vez. Blas sigue con la vista en una nube que pasa. Quizá es la misma nube que otro niño, antes que naciera, siguió con la vista una mañana como esta. Y al seguirla, pensaba en un niño que también la miró en una época anterior. Y en tanto la miraba, creía recordar que otro niño y en otra vida... Y la nube ha desaparecido. Ganas de estudiar, Blas no tiene. Abre su cartera y saca, no el dispositivo calculador, sino un juguete. Es un cassette. Empieza a ver una aventura de cosmonautas. Cambia y se pone a ver un concierto de música estocástica. Mientras ve y oye, la imaginación se le escapa hacia aquellas gentes primitivas del siglo XX, a las que justamente se refirió el tutor en un momento de distracción. Pobres, ¿cómo se habrán aburrido sin este cassette? Blas, en su vertiginoso siglo XXII, tiene a su alcance miles de entretenimientos. El cassette admite los más remotos sonidos e imágenes. Transmite noticias desde satélites que viajan por el sistema solar. Permite cuerpos en relieve, permite que él converse, viéndose las caras, con un colono de Marte. Remite sus preguntas a una máquina computadora. Voces, nada más que voces. Pues en el año 2132, el lenguaje es únicamente oral. Las informaciones importantes se difunden mediante fotografías, diagramas, guiños electrónicos, signos matemáticos. En vez de terminar el deber, Blas juega con el cassette. Es un paralelepípedo de 20x12x3, que no obstante su pequeñez, le ofrece un variadísimo repertorio de diversiones. Sí, pero él se aburre. Esas diversiones ya están programadas. Un gobierno de tecnócratas resuelve qué es lo que debe ver y oír. Blas da vuelta el cassette en las manos, lo enciende, lo apaga. Ah, podrán presentarle cosas para que él piense sobre ellas, pero no obligarlo a que piense así o asá. ¿No sería posible, se dice, mejorar este cassette, hacerlo más simple, más cómodo, más personal, más íntimo, más libre, sobre todo más libre. Un cassette también portátil, pero que no dependa de ninguna energía microelectrónica, que funcione sin necesidad de oprimir botones, que se encienda apenas se lo toque con la mirada y se apague en cuanto se le quite la vista de encima, que permita seleccionar cualquier tema y seguir su desarrollo hacia adelante, hacia atrás, repitiendo un pasaje agradable o saltándose uno fastidioso. Todo eso sin molestar a nadie, aunque se esté rodeado de muchas personas, pues nadie, sino quien use tal cassette, pueda participar de la fiesta. Tan perfecto sería ese cassette que operaría dentro de la mente. Proyectaría imágenes y sonidos en una pantalla de nervios. La cabeza se llenaría de seres vivos. Entonces uno percibiría la entonación de cada voz, la expresión de cada rostro, la descripción de cada paisaje, la intención de cada signo. Porque claro, también habría que inventar un código de signos, no como esos de la matemática, sino signos que transmitan vocablos, palabras impresas en láminas cosidas a un volumen manual. Se obtendría así una potentosa colaboración entre un artista literario que crea formas simbólicas y otro artista solitario que las recrea. Esto sí que será una despampanante novedad, exclamo. El tutor me va a preguntar, ¿terminaste tu deber? No, le voy a contestar. Y cuando, rabioso por mi desparpajo, se disponga a castigarme otra vez, ¡zas!, lo dejo con la boca abierta. Señor, mire en cambio el proyectazo que le traigo. Blas nunca ha oído hablar de su tocayo Blas Pascal, a quien el padre encerró para que no se distrajera con las ciencias y estudiase lenguas. Blas no sabe que así como en 1632, aquel otro Blas de 9 años, dibujando con una tiza en la pared, reinventó la geometría de Euclides. Él, en 2132, acaba de reinventar el libro. Sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Le llegará mi boca también, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, quitan bajo un halo de rouge. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Que nunca oíste la hojarasca crepitar, pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Thank you. Mas si la luna enrojeciera en ser, o las impalas recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció. Ya no sé si el mar descansará. Seguimos embarrando el aire aquí en este programa que se da en llamar El Arte de Compartir la Palabra. Escuchamos un cuento que se llama El Cassette de Invert. Y el nombre no me acuerdo. No, Anderson Invert. Invert. Y ahora los libros de la buena memoria por Spinetta y sus amigos de Invisible. Todo un personaje este señor. Iván estuvo ahí buscando Anderson Invert, sí. Es como un cuentista bastante afamado. Se va del país cuando se... En realidad... Tiene ahí una especie de altercado con Perón. Y bueno, pierde su cátedra, creo que estaba en Tucumán. Ahí se exilia a Estados Unidos y bueno, ahí empieza como profesor de nuevo. Y termina siendo bastante reconocido. Después viene acá, vuelve y también es reconocido. Pero más que nada, bueno, él estaba un poco frustrado aparentemente porque fue su... Digamos, su desarrollo como ensayista, como crítico literario, opacó su labor como creador, como, ¿no?, como narrador. Así que tenía un poco ese ahí. Y una pelea a muerte con Borges, que lo consideraba un escritor muy, muy menor. Y se aparentemente... ¿Mutuamente? No, Borges ni sabía que existía Invert. Vamos a ser claros. O sea, viste cuando son esas. Tipo yo con Nacho Torres, que Nacho Torres por suerte no sabe que existo. Pero yo lo tengo bastante presente. Bueno, era director del periódico La Vanguardia en un momento. Y bueno, ese fue uno de los choques que tuvo con Perón. Periódico del Partido Socialista. Del Partido Socialista. Y bueno, ahí, por supuesto, cuando se fue, dejó de ser el editor de ese periódico. Pero sí, con Borges es gracioso porque en un momento dice: bueno, este es un escritor que, bueno, está de moda, pero se va a caer, ya en cualquier momento no va a llegar a nada, su prosa insulsa, no sé qué, tuc. Y bueno, con el correr del tiempo... Pero antes de la muerte se reconcilia. Parece que compartían cierto enojo con Perón, ¿no? Sí, en eso. Bueno, pero por lugares distintos. Sí. Hay un cuento de Perón y Bioy Casares, La fiesta del monstruo, sobre el 17 de octubre, que algún día será tema de embarrado. Todas las imágenes que tira. No lo leí. Y todas las imágenes. Yo creo que de ahí viene esto del aluvión zoológico, que después se dice. Hoy, que se puede hablar de libros, me pasa con Bioy Casares que me resulta insulso o me encanta, según el lo que esté leyendo de él. En todo caso, no escribió para vos todavía, diría el otro, diría don Jorge. Pero bueno, ahí recomiendo de Anderson Invert, hay un pequeño ensayo en donde analiza, porque es como gracioso, analiza un cuento corto de Borges, La Casa Asterión, y bueno, y termina haciendo algo medio gracioso y medio como parodiando lo que hace Borges en el cuento mismo. Más que parodiando, yo diría imitando, sí, ¿no? Claro, sí, no sé, eso, o es una imitación, pero me parece que como imitación es medio burdo, pero yo lo noto como una ironía, si se quiere. Bueno, hay algo del cuento que leímos de esto de la invención del libro, ¿no? Como en tiempos en que pasan aparentemente solo otras cosas, algo del Eternauta y lo viejo funciona, como que me parece que pone en escena ese relato. Y nada, me quedaba con ganas de pensarlo... de alguna manera que siempre estuvo el libro asociado, porque parece que hoy se le pega mucho a la cultura, al hacer papers inservibles, ¿no? Entonces tenemos que salir o no a defender el CONICET y la universidad. Y en realidad yo, cuando comenté en mi familia que iba a estudiar filosofía y letras, como que la gente dijo, no es algo novedoso. Che, algo de la utilidad del libro que se nos... Como que parece que es algo de dandies aristocráticos o de hippie border lumpa, ¿no? Me parece... Bukowski. Claro. Me parece que hay algo de lo desobediente y de lo siempre como a destiempo, no sé, como que siempre cae tarde. Y me parece eso, como la utilidad, bueno, no sé... Tendríamos que inventarla. Podemos enumerar un montón de cosas de utilidad, pero a su vez, yo cuando siempre me voy con un libro o dos en la mochila, no salgo de casa, digo, ¿qué estoy haciendo también? ¿No? Y con todas las razones que puedo dar, puedo hablar una hora de la utilidad, o todos por ahí, o más, de lo, todas las bondades que hay ahí, pero hay algo del pragmatismo que lo ataca. Y no me quedó claro, ¿qué te dijeron en tu casa cuando dijiste que ibas a estudiar filosofía? Mi viejo es zapatero, yo lo ayudaba. Nada, fue a reírse, creo que le dije... Platón dice que la filosofía empieza por el pie, entonces creo que salí por la tangente. Claro, y zafaste con eso, porque ya se estaba agarrando la alpargata yo. Dos cosas que me gustan de este cuento. Una es una frasecita muy chiquita, pero que me parece increíble, que habla de dos artistas, uno el que escribió el libro, yo ya lo voy a traducir al final, y otro el que interpreta eso y recrea a partir de la interpretación un montón de cosas. Me parece que es hermoso que a veces nos olvidamos de eso, que sin un otro que recibe eso y recrea eso, no hay obra. Pero lo dice muy, muy simple y muy bonito. Y la otra, que lo leí a este libro siendo muy jovencita, yendo al secundario, Y me pasó como que no me di cuenta al toque que estaba inventando, reinventando el libro, y como que medio me apasioné, ¿viste? ¿Cuál va a ser el aparatejo? Como que caí en el juego que plantea, entonces decía, uy, algo que se conecta, y me imaginaba unos sensores, ¿viste? Como esto, bla, bla, bla, y que cuando descubrí que lo que había redescubierto era el libro, dije... Ah, pero es verdad. Ese que te lleven de la mano a un lugar raro y que después vos puedas volver y encontrarte con eso, me encanta cuando un libro hace eso. Bueno, justamente en el ensayo ese que yo le contaba sobre Borges, una de las cosas que le elogia a Borges es esta capacidad que tiene en este cuentito pequeño, La Casa Asterión, de ocultar en gran parte del cuento, que aunque es corto, se oculta algo que se revela en la última frase, en las últimas dos frases por ahí, que genera un efecto sorpresa, así como, ah, pero era el libro el que se estaba reinventando. Y eso es una habilidad, habértelo hasta ese momento de alguna forma oscurecido para que no te resulte obvio y pueril desde un principio. Y otra cosa a que a mí me llamó y la atención, que pues este cuento fue escrito, si no me equivoco, en 1982. No existía el celular ni las tablets, ¿no? Pero claramente está hablando, no sé si las medidas encajan con un celular, las que dice en un momento. No falta, pero más el holográfico o menos. Y estaríamos. Claro, bueno, falta ese detalle, pero ya va a salir un... En vez de haber un comité tecnócrata que decide qué vemos, hay un, ¿cómo se llama? Un algoritmo que decide por dónde andamos. Ah, pensé que ibas a decir Ministerio de Educación. No. No. Y nos estamos preguntando, si les preguntamos al 2944802315, ¿qué fue lo más raro? ¿Cuál es tu anécdota que te gustaría contarnos en torno a lo que te pasa, lo que ha pasado en una biblioteca? Y una de las personas que más quiero en la vida, una vez me contó que haciendo el servicio militar, lo mandaron a la Biblioteca Nacional. Ajá. Y un señor cieguito le dice, si lo ayuda a soldado, me ayuda a bajar. Luego va a tomar el té con esa persona, lo invita a tomar un té. Charlaron, dice, vuelve a la biblioteca el soldado y ahí se entera que había tomado el té con Borges. Ah, mirá qué loco. Nada, Borges era el director en ese momento de la Biblioteca Nacional. Mira, justo encontrarse. Cruza, se acordaron de Borges. Claro. Yo me pongo triste porque dijiste una de las personas que más quiero, no sé qué. Mi padre. Ah. Bueno, dale, déjame hacerte la escena de celos. Y pensé que ibas a contar que nos conocimos ahí. Nos reconocimos. Bueno, no sé, yo no... Nos cruzamos en la asamblea, yo creo que los vi en algún evento por Santi, en Pueblo, y después, bueno... Bueno, pero charlamos. Nos conocimos de charlar no sé qué en la Biblioteca Popular de Lago Pueblo. Sí. Aprovechamos para mandar un abrazo. Sí, si fuese más místico, diría que nos encontramos por tercera vez. Porque una primera allá en Parque Avellaneda. ¿Y por qué místico y tercera vez? Bueno, nos tapó el agua. Muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gerardo Gioldi, de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa Angostura. Ahí empecé a participar activamente en el año 96. Yo nací casi en bibliotecas en Buenos Aires. Me formé bastante en la Biblioteca José Ingenieros, en el barrio Villa Crespo. Después en una biblioteca anarquista y después por la familia, en una biblioteca socialista en Avenida del Plata y Rivadavia, se llamaba la Juan B. Justo. Las bibliotecas es una red de 1.700 bibliotecas, cada una distinta a la otra, en todos los pueblos de la Argentina. Se construyó a partir de Sarmiento, allá en 1860 y pico, y ahí quedó ese modelo de las bibliotecas sarmientinas. En ese momento la mayoría, el 90% de la población argentina era analfabeta. Bueno, ahí pasó a la historia Sarmiento con lo mejor que tuvo, que fue esto de educar al soberano, o por lo menos intentarlo. Ahí nacen las bibliotecas populares en San Juan, en San Luis, y después se empiezan a expandir por todo el país. Hoy por hoy están en todos los pueblos. Y repito, cada una es diferente a la otra, por el lugar donde están insertadas, por las características de la gente que forma la comisión directiva, por la historia misma de cada biblioteca. Por lo cual no hay un modelo a seguir. Cada uno fue buscando la forma de no solamente llevar los libros, sino lo que viene construyéndose hace ya bastante tiempo, fundamentalmente después del año 2001, la transformación de las bibliotecas en espacios de encuentro. Yo a veces pienso que la Biblioteca Bayer es un arca de Noé, un lugar para desesperados donde se aglutinan y tratan de organizarse para que esa desesperación se transforme en cosas reales. Y por la biblioteca hemos visto pasar la organización de las o reorganización de las comunidades mapuches acá en la zona, las agrupaciones de género, Alerta Angostura, que fue una organización socioambiental muy importante que hubo en Villa Angostura, y así un montón. Por lo cual hay que hacer un esfuerzo por mantener esos ideales que llegaron a partir de 1890, que eran los ideales o socialistas o anarquistas, y las bibliotecas se transformaron ya en otra cosa, dejaron de ser las sarmientinas. Empezó a haber teatro, empezó a haber música, recitadores, por supuesto, lectura de poesía, libros, escritores. Se organizaban los famosos picnic anarquistas. Bueno, todo eso también influyó enormemente a muchas de las bibliotecas populares del país, ¿no? ¿Cuál es el desafío quizás de hoy por hoy de las bibliotecas con este hecho que para mí es falso, de que la gente no lee, que las bibliotecas se van a transformar en un museo de libros, donde va a haber libros como objetos de un museo, de un pasado que no vuelve? Me parece que eso no es verdadero. De hecho, a la biblioteca va gente de distintas ideologías a buscar libros, porque nosotros compramos todos los libros, no compramos los libros que solo nos gustan a nosotros. Hay que comprar todos los libros. Cuando vino Osvaldo Bayer a la biblioteca, nos contó toda esa postura que él tenía. Él era un, digamos, socialista libertario pacifista, que no había que destruir la estatua de Roca. Había que trasladarla a la famosa estancia de los Roca y poner todas, que son 200 en todo el país, en la entrada. Pero no había que destruirla. Lo mismo que no hay que destruir los libros de la conquista del desierto escritos por el ejército, sino que el desafío es no es destruir, sino construir la otra biblioteca que va a ir al lado, que habla de la nefasta conquista del desierto. Bueno, y con ese ejemplo trato, ya uno ya es más grande, ya más viejo, ya es otra generación, ahora hay una nueva generación que a veces no comprendemos nosotros, desde el concepto militancia, qué es la militancia. Bueno, pasaron muchas cosas en el país en estos últimos años, que también han cambiado a la sociedad profundamente. Pero sí encontramos la rebeldía, que es la solidaridad, el cooperativismo. Todos esos valores siguen estando por ahí, se expresan de distinta forma. El tejido de esta biblioteca con el territorio, bueno, ha sido muy importante. Lástima que nunca tuvimos los medios para tener una camioneta y poder circular por todo este gran corredor. Lo hicimos en un momento con el cineclub y ahí fuimos a Alas varias veces a pasar cine. Eran aquellas épocas donde habíamos conseguido un proyector de última generación, que casi es hoy obsoleto. Y no había, ahora es una herramienta que hay muchísimo en cada lugar, ¿no? Eso fue una oportunidad para conectarnos con todo el territorio. A veces pasamos cine para una familia, o íbamos a una comunidad mapuche con un grupo electrógeno, y ahí vivimos esa época increíble, que fue el 2002, 2004, 2008, donde sucedieron en este territorio infinidad de recuperaciones, infinidad de hechos históricos, también de victorias desde lo socioambiental. Bueno, fue un momento extraordinario. Ojalá que podamos repetirlo entre todos. Es muy difícil armar una red. Sí, podemos estar conectados, pero es muy difícil armar una red. Tampoco sé si es importante armar una red. Sí, saber qué está haciendo el otro. Pero armar una red ya significa una especie de burocratización. Tendríamos que estar todos muy coordinados y con una misma idea para que funcione una especie de confederación de bibliotecas, radios comunitarias. Bueno, eso lo veo por ahora como muy difícil, ¿no? El libro termina siendo una verdadera conexión entre los seres humanos. En cambio, lo virtual, bueno, nos pasamos un PDF, es una nueva herramienta muy útil. Hay infinidad de libros que no se van a volver a imprimir, o los imprimen pequeños grupos autogestivos y los vemos en las plazas. Pero bueno, hoy por hoy, yo creo que ahí se combina una cosa con la otra. ¿Cómo se construye? ¿Cuál es el sostén colectivo de la biblioteca Bayer? Bueno, cada uno irá viendo. A veces nos quieren transformar en roticerías, para vender comida, para poder solventar estos verdaderos dinosaurios, los edificios, mantener la calefacción, que sea un lugar calentito, la electricidad, internet, que esté limpio, que esté abierto a la mayor cantidad de horas posibles. Bueno, son verdaderos esfuerzos. Yo admiro a cada pueblo que voy a la biblioteca popular a ver cómo es y cómo se sostienen, ¿no? Y en cada uno hay historias de militancia increíbles, anónimas todas. Por lo cual invito a formar parte de las bibliotecas. Y si no te gustan las que están en tu pueblo, inventa una. A veces las bibliotecas pueden ser una habitación, con algunos libros, pueden tener encargarse solo de lo infantil. Tampoco tiene que ser una cosa grande, ¿no? De hecho, va a ser mucho más fácil sostenerla. Bueno, les mando un saludo grande. El primer testimonio, ¿no? Va a haber a lo largo del programa unos cuantos testimonios de distintas bibliotecas acá de la región. Nos va a faltar justamente las biblios de la comarca. Bueno, estaban invitadas, pero se complicó. Son días difíciles esto, ¿no? Se complicó, así que no nos van a poder acompañar. Pero bueno, esto no quiere decir que no hagamos un segundo programa y enfoquemos en las biblios de la comarca. Pero bueno, va a ser un pantallazo por distintos espacios. Ah, y nos traiga un poco la palabra del cumpa de Osvaldo Valle, ahí de Villa Langostura. Nada, hermosa esa imagen del lugar, como un bastión cultural alternativo, me parece, ¿no? Por las ideas que circulan en las biblios, digamos, a nivel conceptual, conversas, pero también por el modo de construcción, ¿no? La autogestión, el apoyo mutuo, como, bueno, ¿qué hay que hacer para dar batalla en este mundo? Armar bibliotecas alternativas. Y dice, bueno, y Sarmiento algo veía también, ¿no? Tan gil no era el muchacho cuando piensa cómo se construye una nación también, ¿no? Nada, me parece que es interesante. Y la otra cosa que me encanta del Kumpa, que nombra una de las bibliotecas que amé y que creo que me formó bastante, donde conocí y discutí sobre el pensamiento ácrata, que es la biblioteca José Ingenieros, ahí en la calle Ramírez de Velázquez, nada, a pasitos de la parada del 55, yo vivía bastante lejos, y el bibliotecario de ese lugar, que era un histórico radical, pero que nada, estaba embuido de eso, y te aconsejaba, te hacía leer un montón de cosas, bueno, increíbles espacios, y también con mucho archivo por recorrer. Nada, me gusta que el Kumpa habla del viraje necesario, ¿no? Que atravesaron la mayoría de las bibliotecas populares, de esta idea sarmientina, se dice, de educar al soberano. Al soberano con esta biblioteca Osvaldo Bayer, que es un arca, ¿no? Donde se refugian en desesperados. Me parece hermosa la imagen. Y me parece que la diversidad de experiencias que vamos a escuchar a lo largo del programa es impresionante. Y lo loco es que están todas buenas. Viste que a veces uno dice, bueno, aguante la diversidad, pero te da como... te cuesta. No, acá no te cuesta nada. Es como que están todas re buenas las experiencias, pero a la vez son muy distintas. Lo cuentan de manera muy distinta. Eso me parece como muy genial. Ahora, la característica que siento que tienen todas y que tienen las de la comarca también es la capacidad de alojar. Albergar. Es un lugar que recibe y, no sé, uno quiere ir a hacer un cine debate y te reciben, alguien quiere tocar música y te reciben. Armar una reunión para charlar sobre alguna problemática. O armar algún grupo ligado por ahí a la biblioteca. Espacios de género son típicos en las bibliotecas y son grosos. Y al tener un espacio fijo de reunión, un espacio donde es ameno estar, creo que también ayuda un montón. Y a mí se me genera una pregunta que no creo que logre responder a lo largo de estas dos horitas, pero es... si hay algo que tienen estos libros, si hay algo de alojar libros que ayuda a que sean lugares que puedan alojar otras cosas. No sé, si ahí hay algo en donde pasa un no sé qué. Me intriga un montón. Bueno, acá en Pueblo también está la semilloteca, ¿no? O sea, se alojan semillas. Pero pareciera que no es gratuito alojar libros, que por lo general aparte son diversos, ¿no? O sea, es como que es un símbolo de... aunque seas reservado y tengas una biblioteca bastante por un lado, bueno, hay ahí un diálogo de ideas, no sé, como para empezar a hipotetizar si esa metáfora ayuda a que se puedan alojar tantas cosas distintas. Y la otra que, así, estoy tirando así al aire, pero es si hay algo en relación al placer, ¿no? Porque estas nuevas bibliotecas, por eso digo, me parece que se resignifica la idea de Sarmiento, más que ser el lugar donde estudiar, formarse y sacrificarse, me parece que es el lugar donde pasarla bien de determinadas maneras. Entonces, siento que son espacios donde está permitido el disfrute, ¿no? Un disfrute no consumista, por decirlo de alguna manera. Ah, y al 2944-802315 nos estamos preguntando qué libro te marcó, te dejó huella, pero también cuál es la anécdota más rara que te ha pasado en una biblioteca. Che, no nos escribieron hasta ahora, ¿eh? No viene... me parece que no... no hay nadie del otro lado. No va mucho a las bibliotecas, no, mentira. No. Acá la Biblioteca Sarmiento se llama justamente una de las del Bolsón y aloja a los grupos, un montón de grupos y movidas, pero sobre todo fue el lugar de encuentro de toda la que tiene que ver con la defensa del Piltri, ¿no? Pensaba cuánta cosa pasa ahí en ese modo de disponer las mesas, de encontrarse. Alguna vez me topé con alguien que habita mucho la Biblioteca Sarmiento y decía, hacemos lo que podemos atravesados por ese nombre. Yo igual creo que Sarmiento era un desesperado. estaba desesperado porque no crezca el racismo y un montón de cosas. Sí, sí, sí, sí. Estaba desesperado vivía, de sangre. Lo vivía con mucha efusión todo. Me parece que no hay un alma tranquila. No. No es un tipo feliz que la pasa bien. Estar fervoroso. En el lugar en el que no quería estar, de ser aquello que no quería ser. La definición de desclasado, desrazado, desterritorializado, desesperado, Sarmiento. Mejor no andar hablando demasiado. Los escritores guatemaltecos y los guatemaltecos en general han estado viviendo durante décadas en un ambiente de miedo. Atreverse a decir algo significaba tener que desaparecer en el exilio o ser desaparecido literalmente. Este miedo aún existe, tanto en la vida cotidiana como en el subconsciente de los guatemaltecos, a quienes con el tiempo se les ha enseñado a callar, a no hablar, a no decir o escribir palabras que puedan matarlos, matarnos. La primera consecuencia de esto, por supuesto, es un silencio general. En Guatemala simplemente no se habla o escribe de algunos temas. El genocidio indígena de los años 80, el profundo racismo hacia el indígena, el alarmante número de mujeres asesinadas, la imposibilidad de reforma agraria o redistribución económica, los vínculos estrechos entre el gobierno y los narcotraficantes. Aunque todos estos son temas que casi definen al país, solo son discutidos y comentados en susurros o entre paredes o desde fuera. Pero una segunda y quizás más peligrosa consecuencia de una cultura de silencio es un tipo de autocensura. Al hablar o escribir, uno no debe decir algo que pueda ponerlo en peligro a él o a su familia. La censura se vuelve automática, casi inconsciente, y el peligro es real. Aunque ya pasaron los tiempos de dictadores, el ejército es aún muy poderoso, y los asesinatos políticos y militares siguen siendo comunes. ¿Cómo puede un periodista ser periodista entonces si su vida está a la merced de los artículos que escribe? ¿Cómo puede un novelista o un poeta decir algo sincero sobre su propia gente, sobre la desigualdad social, sobre los niveles intolerables de racismo y pobreza, si su propia vida depende de las palabras de esa novela o ese poema? No pueden. El periodista no puede ser periodista. El novelista no puede permitirse a sí mismo ser sincero. Y el poeta deja de ser poeta. Salvo que, como muestra la historia reciente, y como me fue sugerido por un endiablado escritor salvadoreño, se vayan del país. Como un espacio en el que on est avant que les choses nous arrivent. The sort of calm that you can... Compartimos un fragmento de Mejor no andar hablando demasiado, que es uno de los capítulos de Biblioteca Bizarra del escritor guatemalteco Eduardo Jalfón. It's the beginning of the Inscape. Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos, en un nuevo programa. Silencio fuera, por favor, que desconcentran. Ah, no, eso es... Poniéndonos los auriculares. Bueno, no hay... Uy, están medio fuertes. Ah, escúchame. ¿Me los bajas? ¿Te digo qué? ¿Qué? Porque hoy veníamos hablando en el auto de por qué en las bibliotecas hay como un clima particular, ¿no? Y para mí siento que, no sé, como si las bibliotecas en sí mismas fueran... No sé, como que... A mí desde chiquita me dicen que hay que respetar a los libros y que no sé qué y no sé cuánto. Tipo, como que... Y como que, no sé, yo siento eso. O sea, tipo, hay un libro, hay que cuidarlo, no sé, como si fuera un ser vivo de alguna forma. Entonces yo siento que lo que es como si los libros fueran seres vivos, literal, encontré la palabra perfecta. Entonces vos vas a una biblioteca y hay como, hay un montón de seres ahí. No es lo mismo que un lugar donde no hay tantos seres, es como wow. Y como que siento como si los libros tuvieran magia. Y eso que no me gusta mucho leer, la verdad. O me recuesta, no sé. Pero es como que los libros son mágicos para mí. O sea, no sé, entras a una biblioteca y hay como, como un aura así como de magia. A ver, para mí, por primer lugar, no siento que los libros sean seres vivos. Nada que ver. Bueno, era mal. Me parece que los libros son geniales porque no tienen idea de cuándo ni quién va a interactuar con ellos, a leerlos. Entonces, eso es muy genial. Otra cosa que es muy bueno es eso que hice un poco en el cuento, de que tipo es un proyector hacia tu mente, básicamente, porque es medio raro que a vos te guste leer y que vos no te imagines nada cuando lees, porque no sé, por ejemplo, yo siento que siempre te vas a imaginar, tipo, no sé, si dice, incluso a veces capaz no sé, a mí me pasaba con un libro que yo me imaginaba un personaje y después lo describía distinto. Ah, igual, no, para sí. Mí esta persona pelirroja, qué rubia. Entonces es como que siempre hay como un suponer de los libros que está bueno. Suponer cómo es, cómo se ve. Claro, no, pero no solo cómo se ve, tipo empezar a hacer hipótesis y así, y como que muchas veces, no siempre, hay muchísimas excepciones, pero hay muchas veces que las series son más como que no proyectan tanto hacia tu mente, porque tipo ya te están diciendo cómo son y no sé, ese tipo de cosas. Aparte que un libro, siento que tiene esa genialidad de que la serie, está bien que la puedes atrasar y así, pero es como que todo un embol está atrasando algo mil veces o así. En cambio el libro lo lees las veces que quieras, sos libre del tiempo que te consume eso. O sea, puedes leer un libro rapidísimo y no prestarle tanta atención, o podés tomarte tu tiempo, leer bien cada palabra, pensar qué significa en ese libro, así, re tranqui. Puedes hacer un punto intermedio. En cambio las series no, las series, un capítulo dura, poner 25 minutos y dura 25 minutos. No podés decir tipo, no, lo pongo más lento porque te hace un por dos. Así. Y no, no sé, las bibliotecas para mí, los libros no son lo único que causan otro efecto. No sé, para mí, a mí lo que más me hace sentir en un clima de biblioteca son estas cosas. Primero, que la puerta esté cerrada. No sé por qué, pero yo hablo de la biblioteca de la escuela y gritan afuera y todo. Entonces es como que si la puerta está abierta, o sea, capaz está abierta, pero como, no sé, preferiría que esté cerrada. Después, no existe una biblioteca en la que haga frío. O sea, Yo, para sentirme bien en una biblioteca, me gustaría que haya calorcito, porque si no es como... Después, que haya... Bueno, esto es algo muy típico, pero que haya como un mínimo silencio. No sé, siguen gritando en una biblioteca, no es una biblioteca. ¿Qué crees que te dijo? Era re... Igual, tipo, no sé bien qué es. Pero hay algo en una biblioteca que es como que siento que te hace sentir... A menos que sea muy mala onda, o los que están ahí, el bibliotecario, bibliotecaria, es como... Si es mala onda, es como que no causa esto. Yo siempre odié las bibliotecas escolares. Yo no, a mí me gusta la biblioteca de mi escuela. Bueno. Como que siento que si... Mientras siempre la ley bibliotecaria es más o menos buena onda, siempre se arma como un clima como muy lindo, muy muy ameno, muy cariñoso, muy muy tranqui, muy suave. A mí me pasa que es muy incómodo ir a la biblioteca de la escuela porque siempre hay alguien ahí mirándote, observándote, no sé, es como que es raro, porque encima está como que entras y ya, hola, ¿qué necesitas? Nada, venía a estar un rato, no sé, es como muy incómoda esa situación de entrar y como que, además como es chiquita la mía, no hay mucha posibilidad de estar tranqui. Entonces como que siempre hay un adulto ahí observándote. Y no sé, además siento como que le incomoda a la bibliotecaria de mi escuela, es como... Y más a la anterior, todavía más. Son buena onda, o sea, si le pedís algo son re buena onda, si charlan re bien, pero igual, es re incómodo ahí. Además siento que siempre en las bibliotecas escolares hay como mucho calor sofocante. Al revés que vos, yo no siento calorcito, yo siento, necesito salir a tomar aire, es como que está todo muy embotado ahí y como que te morís. Encima de mi biblioteca hay como, no sé, no hay muchos libros de literatura, son mucho de Atlas, pues. Sí, y muy teóricos, no sé si Atlas, pero todo sobre la biología es en la ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, no sé, de geografía, de ciencias sociales así más teóricos, o ponele, hay libros de teatro, pero no de teatro, tipo, teatro, o sea, no obras de teatro, sino libros sobre el teatro, ¿no? ¿Me entendés? Y es como raro. No sé, no me gusta. A mí sí me gusta. Encima es como medio que... Vamos a la biblioteca a estudiar y te morís porque no hay espacio para estar. Son a mí chiquito. Lo único que me pasa con las bibliotecas es que... Hay un libro que yo había empezado a leer... Que a mí... Yo sé que suena muy mal, pero que a mí en un punto me daba vergüenza estar leyendo eso. Porque... Era un tema muy, muy random, que no voy a decir. Y como que me daba medio cosa, tipo, no sé, era raro estar leyendo eso ahí en el medio de todo y como que... No sé, era raro. ¿Cómo? Y no me daba para pedir un libro muy infantil, digamos. No, bueno, lo voy a decir. Me interesó porque parecía como que de repente todas... Las máquinas se iban a rebelar y iban a matar a todo el mundo. Bueno, no sé, me daba como un poco como... No sé. ¿Qué algún era? Día lo voy a leer y espero que termine siendo de miedo porque si no va a ser una truchada. Trataba sobre una investigadora que estaba investigando en tipo un coso que había salido que era tipo un novio virtual. Entonces era como que ahí, y como que la primera versión que había salido era como de un, como así más real, y después salieron más como de y haz que te la hagan, básicamente. Pero tipo está ahí haciendo la investigación y no se banca a la IA esa. Y bueno, no lo he leído mucho porque... ¿Y se termina enamorando de una IA? Ni idea. ¿Pero cómo iban a saber la gente que era sobre eso? No sé. Tipo, ¿por qué te da vergüenza? Si no se iban a dar cuenta que era sobre eso. No sé, ni idea, capaz lo habían visto, no sé. ¡No sé! Sí, además siempre fue re... Onda, bueno, te podemos prestar un libro, pero te tenés que saber de memoria el número de tus papás, tu número de DNI, tu número de no sé qué. Y yo como... Tengo que saberme 10.000 cosas para pedir un libro prestado. ¿Me pedís? No sé, ni en pedo. Yo me aprendí, de verdad, no sé si el año pasado me aprendí mi número de documento. Y después en el aula me acuerdo que, bueno, aprendámonos nuestro número de documento, chicos, para poder pedir en la biblioteca, pero ni... Y yo te aprendí por unos días, me aprendí un par de días y después me lo volví a olvidar y nunca quise pedir nada prestado en la biblioteca. Pero si te lo sabes a su número de documento. Hace un año, en la primaria no me lo sabía. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y cómo es esto? Y aparte... Ay, nos mandaron una radioparticipancia en un formato demasiado raro. Por favor, mándenlo bien. No, no, era re mala, perdón. Es que es alguien conocido por eso. Dice... A ustedes, por lo que vienen discursiando, las bibliotecas les resultan lugares de encuentro o un ampliador de distancias. DNI pide a la policía, dice otro. ¿Cómo? O sea, esto es una biblioteca escolar, ¿no? En realidad, creo que nunca fui a una biblioteca en momento de biblioteca. Ahora que lo pienso. Onda, fui a bibliotecas... Digo, que no sean de la escuela, ¿no? Fui a bibliotecas, pero nunca modo biblioteca, ¿me entendés? Nunca de día, así, donde normalmente va la gente a una biblioteca, ¿entendés? Es más como... A una reunión o algo así. Sí, reuniones, ¿no? Eventos o cosas así, sí. Pero eso es lo único. Así que... Ni idea. Solo sé que ver un montón de libros ahí es... ¡Wow! Te quedas ahí como... ¡Wow! A mí... No entiendo por qué sería un amplificador de distancias. Por esto que estoy diciendo, que tipo la de la escuela con determinado, a menos que tu bibliotecaria sea recopada como la mía, es re difícil para mí. Es como, no sé, me da bastante, no sé, ni en pedo voy a la biblioteca. Para incluso el profe, tipo, a veces nos piden cosas que tenemos que ir a la biblioteca y yo digo, yo no voy, porque es re incómodo, no sé. Hay una radio participante que dice, un libro me influyó mucho en la juventud. Se llama Manual de la Tolerancia, de Héctor Abad Gómez. Seguro, si lo vuelvo a leer ahora, es muy probable que no me guste. Han pasado muchos años. Qué bueno. A mí me encantaría que haya una biblioteca de mangas. Sería muy genial. Porque además es como, no sé, igual tiene que haber mucho compromiso de no extraviarlos. Pero es como un montón comprarte, no sé, si es una saga de 20 mangas que encima salen 8.000 pesos cada uno. Es como un montonazo, pero si está en una biblioteca... ¿20 por 8? 20 por 8... 160. Dios santo, esta chica. 8 por 2 por 10. Sí, para eso. ¿Por qué tardaste 3 minutos en hacer esta cuenta? Porque primero tengo que procesar. ¿Qué es 20? ¿Qué es 8? Acierto, son números. Acierto. Eso está todo en mi cabeza. No, igual no para tanto, pero más o menos. 20 por 8, 160, pero le faltó el 1000, 160.000. Imagínense. Porque 160 pesos no es nada. Bueno, Pero si es en una biblioteca, encima yo me imagino así como la cosa de la biblioteca. Vos donás tus mangas, aunque tengas solo uno, pero donás tus mangas y después te podés llevar y los devolvés, todos los que quieras, no hace falta pagar si donas mangas. O sea, a la vez está bueno tenerlos, pero no sé, si hubiese una biblioteca de mangas, porque a mí para lo que más me gusta tenerlos, además de para releerlos cada vez que puedo, o decir, ay, me encantaba esta parte, ir a buscarla. Y para tenerlos ahí. Pero también es para prestar. Pero si hay una biblioteca, le decís, ah, sí, anda a la biblioteca de mangas. O lo pedís y se lo prestás. Sí, también. Pero es medio raro igual, porque si lo pierdes, como quedaste vos con la responsabilidad. Pero no sé, sería muy genial. También igual sería difícil esa biblioteca, porque es como que... Va, yo sé que en la biblioteca de pueblo, si no estoy mal, hay un par de tomos de algunos mangas, pero hay como tomos sueltos, ponerle de Naruto. En la biblioteca de mi escuela hay manga. Hay creo que dos mangas. Pedilos. ¿Pero random? No, sí, random. Son como, creo que es el tomo 23 de Naruto y otro. Y después hay una participante que dice, a mí un libro que me remarcó fue una novela que me pasó un tío diciéndome, este libro es muy guacho, y me los, no, y lo sacó de un placard. Era las tumbas de Enrique Medina. O sea, el libro se llamaba Las Tumbas y lo escribió Enrique Medina. Por las dudas, aclaro. A mí, un libro que me marcó... No es como que haya leído tantos libros. ¿Valen decir mangas? Bueno. Un manga que me marcó demasiado es The Promised Neverland. Así se llama. Lo recomiendo muy mucho. Pobre Maxi, lo dejé plantado con el 9, pero porque lo presté justamente y nunca me lo devolvieron, tristemente. Llevo una radio participancia. Dice, 1984, un libro para leer cuando se corta la luz en la comarca, o para cuando se rompen las calderas de la escuela. Si se corta la luz en la comarca, no puedes leer el libro porque no hay luz. Tararararara. De noche, pero de día sí hay luz. Más conocidamente como 1984. Más que 1984. Bueno. ¿Viste que los adultos dicen los números así, los años así? A mí me resulta raro decir 19. O sea, de última digo 1984. No. A mí no, 1984. De hecho, me acuerdo que una vez un profe nos contó que su profe le había preguntado en qué año fue, y no me acuerdo qué era, pero ponerle que fuera... se declaró la independencia. Y todos... 1916, y el profesor, no, todo mal, 1916, no 1916. Mi profe todo el tiempo hace eso. ¿Por qué será? No importa. ¿Cómo que por qué será? Ah, porque es el mismo. Acá una radio participante se dice, de día, de noche se duerme. Y otra dice, el juego de Ender y su saga. ¿Qué? ¿Ese te marcó? Ese lo quiero leer yo y no me lo prestan. Y otra dice, ¿qué les pasa, zombies? Déjennos a los adultos en paz. Mira, para seguir molestándote. Futuro Primitivo es otro libro, pero no recuerdo el autor. A ver, para que te lo busco. No lo busques, no hace falta. Futuro Primitivo, búsquenlo ustedes en sus casas. Y si no tienen internet, investiguen como se hacía antes, que así recuerdan. Recuerdan cómo se investiga. Saben cómo se investiga cuando ya no haya luz. Vayan a una biblioteca e investiguen. ¿Qué iba a a decir? Sou Fujimoto, ¿puede ser? También dice Son Machine. No, pero eso es otra cosa. Hay dos radioparticipancias, dice Invernáculo, de Brian Aldiss. Y después hay otra que dice: me encantó la comparación de libros Me encantó la comparación de libros y series audiovisuales que hizo Naiken. Coincido. Propongo plantas y huertas en las bibliotecas. Oh, estaría bueno. Lo único que se ensuciaría un poquito los libros, pero... ¿Pero qué? Pero está bueno. Ahora me acuerdo de... Bueno, no. Porque la gente... Che, cuando hablan, cuentan que el libro los marcó, pueden contar más o menos de qué se trata para recomendarlo. Es una sugerencia. Si no, no quieren, sé. No pasa nada. No sé qué libro me marcó. ¿Cuál era la otra consigna? Ah, cosas raras que te hayan pasado en biblioteca al 2944-802315. Otro. El Principito ha muerto. No se vale repetir 10.000 libros. ¿Eso existe, ese libro? Sí, creo que sí. No sé. Acá dice, me suena que no. Ash. ¿No será Dios ha muerto? ¿Qué? Ajá. No, es que apretá continuar porque si no, no te va a dejar ver. Dice: hola, educando. Tengo un hermoso recuerdo de una biblioteca andante. Un carro empujado por varias niñas... entre ellas, algunas con capacidades diferentes, y su profe de música con una guitarra. Salían de recorrida por el pueblo de Maastricht. Libros, música, entramando las calles. ¡Lindo! Miriam. ¡Aguante, Miriam! ¡Chao! ¡Pará! Hay una participante que dice... ¿Ustedes leyeron 1984? ¿1984? ¿O Rebelión en la Granja? 1984, no. Pero Rebelión en la Granja me lo leí enterito, a comparación de otras. Bueno, lo estoy por terminar. Es que llegaron mangas digo, y captaron mi atención. Yo dejé abandonado el Eternaut. Dice John Sirsan. Mira, Sersan. No sé si dice, si se lee Sersan. Sersan. Sersan. O Sirsan. Así más. O Sirsan. Sirsan. Bueno, chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao. En una escuela, una biblioteca es como una plaza. Por lo menos acá en el 10 pasa eso. Sin perder el objetivo obvio y la misión de la biblioteca, que es la divulgación de información en cualquiera de sus soportes. Lo que tiene de bueno las mesas, las salas de consulta, es que uno puede elegir, tiene la opción de elegir y tiene el servicio de referencia del bibliotecario. Ahora, obvio que también facilita preferencias la biblioteca, ¿no? No hay nada, es muy lindo. Hay otras bibliotecas que son mucho más estrictas y tienen otros espacios y son más específicas y bueno, pero en una escuela secundaria, una escuela primaria también, siempre está bueno, hasta en una biblioteca popular inclusive, siempre está bueno que tenga su sala de lectura, tanto para adultos como más chicos. Hay sala de lectura para infantiles que tienen puff, que tienen alfombra, juegos. Eso también, y propicia, a mí no importa que seas la edad que tengas, también te dan ganas de tirarte al piso y jugar. En mi caso, yo construyo desde el momento que abro la puerta de la biblioteca y permito que las puertas estén abiertas. Es muy rara vez que la puerta, si la biblioteca está en servicio, que la puerta de la biblioteca esté cerrada. Si está cerrada, porque me piden que la cierres por alguna situación que hace falta cerrarlas, pero si no, siempre las puertas, para mí el mensaje es que las puertas están abiertas. y cualquiera puede entrar. Eso para mí es muy importante, en esta biblioteca escolar como en cualquier otra. Sabemos que una biblioteca es biblioteca y que no es un aula, por ejemplo. Y hay que sostenerla como tal, es un aula. No podemos permitir que se convierta en un aula o en una cocina o en un comedor, que vengan a comer todos. Obvio que los chicos van a venir a comer, está bien, pero se les enseña a que, por más que pueden venir a comer, no es el lugar para comer. Y se hace una como un, algo especial, una observación especial. Y los chicos lo entienden. El papel sigue siendo el soporte preferido, favorito. Lo digital, en algún momento todo puede colapsar. En cambio, el soporte papel siempre va a estar. Va a haber cosas escritas. Uno, inclusive, no hay nada mejor que tener un papel en blanco también, porque desde ahí nace la creatividad. O cualquier tipo de planificación, o garabato, o borrador. Todavía el papel sigue siendo uno de los mejores inventos de la humanidad, sin duda. Lo digital, sí, yo lo tomo más que nada como una herramienta, pero el papel sigue siendo prodigioso en todo sentido. Como guardián de mucha información y grandes mensajes que han dejado muchos escritores y años atrás y que ya están finados, y para que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos vayan descubriéndolo. La biblioteca depende principalmente de la escuela, o sea, por lo tanto, nosotros recibimos el material desde el Ministerio de Educación. Puede venir de Nación, sí, viene de Nación, que es la mayoría de las cosas que llegaron. Tendría que venir también de Río Negro, pero más que nada viene del Fondo Editorial Rionegrino. Y si no, son donativos de los usuarios. Y eso, generalmente, los donativos de los usuarios terminan siendo cosas que sobran o que ya están fuera discontinuadas o que son muy raras. Ahora, es lo que hay. Es así. Lamentablemente, las bibliotecas hoy, como en todos lados, es lo que hay. Pero no depende, no tienen ingreso económico. Y al no tener ingreso económico, no tenemos forma de comprar. Entonces dependemos del fondo económico de la escuela. Hermoso lugar para habitar, la biblioteca de la 10, por lo menos en el turno tarde. No tengo ni idea a la mañana qué pasa, pero me ha tocado habitar por un lapso de tiempo y llegan los recreos y hay avalanchas en la biblioteca, ¿no? Es como el lugar que aloja, que los pibes que por ahí estuvieron, vos los ves siempre como que cuesta un montón motivar y demás, entran desesperados a la biblio, que funciona también como una especie de juegoteca, ¿no? Eso me parece que es una de las genialidades que ha sabido hacer José. Y es difícil poder las... Yo diría, coincidiendo con lo que decían las educandas un rato, no sé, por mi experiencia, la mayoría de las bibliotecas escolares son más bien tristes, lugares sórdidos, podríamos decir, incluso. Me acuerdo de una biblioteca que estaba en un altillo al que se accedía por una escalera sin luz, y estamos hablando de un turno noche, y cuando uno llegaba arriba... No se encontraba con ningún paraíso ni nada parecido. Había alguien muy amargado ahí, encerrado en ese altillo, cual Quasimodo en el campanario de Notre Dame. Y todos los libros estaban bajo armarios con llave. O sea, no se veía casi un miserable libro. Y además, el altillo ese era utilizado para depósito de computadoras rotas, bancos rotos, pizarrones que no funcionaban, etcétera. Con lo cual, era... Bueno, era bastante triste. Pero en general, en muchas de las bibliotecas se repetía un poco el patrón de los libros que eran más o menos interesantes estaban guardados en alguna en aquel inaccesible o bajo llave o en alguna vitrina que no sé, habría que romper en caso de algún incendio, nada más. Y después los otros accesibles eran manuales que, bueno, uno iba a buscar, dame 10 de esto para llevar al aula y salías corriendo o con suerte algún mapa, ¿no? Medio desvencijado, pero no mucho más que eso. Salvo en un par de casos, sí había bibliotecarios muy copados, como pareciera ser el caso de José, que le ponían una onda terrible y ponían mesitas, habilitaban mesitas para que vayan ahí a ser habitadas, a que circulen libros. De repente algunos habilitaban hasta un equipo de música para que pongan su propia ambientación ahí, los pibis. Dejaban comer, o a veces hasta servían algún bocadillo. No sé, algo como que atraían, ¿no? Un poco la, trataban de generar cierta onda. Pero me parece que eso es en el menor de los casos de las bibliotecas escolares, por desgracia. Es bien bonita la imagen que trae de la plaza. Yo siento que los estudiantes se apropiaron mucho de ese espacio, digo, y algo de que es su lugar también, ¿no? Como, incluso cuando vos ves que alguno no está volviendo a clase, sabés que debe estar en esa plaza de libros y de juegos. Uh-huh. Y que está en un espacio bonito, ¿no? La escuela 10 es bastante oscura. Y quizás uno de los lugares más luminosos sea la Biblia. Bueno, que casi como un reconocimiento a un cumpa que me parece que tiene ahí un saber hacer muy, muy mágico y lo hace rodeado de libros. Y pensaba como contrapropuesta en Lomas de Zamora, en muchas unidades sanitarias, lugar donde yo laburaba. Se empezó a pensar en la sala de espera, armar bibliotecas, y la primera pregunta fue de onda, ¿y cómo hacemos para que no se afanen los libros? Y la respuesta así fue como, che, es muy grave. Si alguno de los pibes que vienen a atenderse a la sala se afanan un libro. Y la idea era como, bueno, armó una biblioteca sabiendo que muchos no iban a volver y estando muy felices de que esos libros pasaran a estar en la casa de estos pibes. Me das todo el pie para recordar a Juguete Rabioso, esa genial novela de Roberto Bart. Uno a veces se pregunta cómo se construye, cómo se arma un lector, y bueno, son un par de cumpitas lumpen, bastante border, que van, entran a una escuela justamente y van a robar a la biblioteca libros para vender. El cumpita se lleva los libros a su casa, los tiene medio que esconder en su pieza, porque todo bien con que traiga bodeguita, pero no está bueno. Siempre la cultura del ratero no cae bien en el mundo popular. Y el loco, con esa idea de vender los libros, de hacer un mango, se pone a leer y nada, y se construye un lector e incluso después escribe, nada. Me hiciste acordar que uno de los regalos más bonitos que he recibido en un cumpleaños ha sido un libro robado, que me han dicho, lo robé para vos. La conjura de los necios. Ahí vamos. Librazo. Nos pueden decir al 2944 qué libros. 80-23-15, perdón, ¿no? Kennedy Tull, ¿no? ¿Qué libro les flipea y qué les ha pasado interesante en una Biblia? Me parece impresionante, ¿no? Vamos con Arca Desesperados, vía radioparticipancia, en un carrito donde se mezclan libros y música, y ahora una plaza. Seguimos compartiendo palabras. Marie, Compu Lamien, Compu Buenuy. Aquí desde la Asamblea por la Recuperación de la Biblioteca de la Estación en Fisque Menuco, Warría. Les agradecemos a toda la audiencia por estar escuchando nuestro testimonio y el espacio de FM Alas por compartir nuestra voz. Nuestra biblioteca, en tanto espacio cultural o contracultural, autónomo, nos proponemos diferentes tareas. Una de ellas es el préstamo de libros, y nuestra finalidad con el préstamo de libros es la circulación de la palabra de forma horizontal y no mediada por las relaciones comerciales en las que se inscriben los libros generalmente. Por eso estos préstamos para nosotros son y tienen que ser gratuitos. El libro para nosotros es objeto de una disputa con las diferentes instituciones del saber y con el Estado, no solo por una posición teórico-práctica de autogestión del conocimiento en todas sus formas, sino también por estar marcadas por la usurpación de los libros que hizo el municipio de María Emilia Soria el año pasado en su intento por vaciar y desintegrar el espacio autónomo. Este hecho para nosotros entonces fue un aglutinante que nos afirmó en la certeza de que el libro, en tanto objeto tangible, si no tiene otra alternativa que ser propiedad, entonces no nos será privada. Desde nuestra recuperación se sostiene varios espacios, diríamos, muy particulares, que no solamente hacen al libro, porque, como decía antes, esto es un espacio contracultural o cultural, la discusión está abierta, dentro de los cuales entran las variedades de festivales, espacios de teatro, los festivales, digamos, más ganados por la música, como siempre, espacios para niñeces y de diferentes índoles. Entre estos, un espacio que se sostiene jueves a jueves es un espacio de encuentro de lectura de poesía, que es donde nos encontramos a compartir lecturas, a escuchar y, por supuesto, también unos mates. Cada jueves se propone una temática disparadora de manera abierta. Es un momento de apreciación y compartida que se disfruta. Además, hacemos proyecciones de películas y documentales con conversaciones, debates, todo lo que hace a lo que es nuestra propia formación entre nosotros. También hemos tenido jornadas de juego y talleres que involucran diferentes lenguajes y conocimientos. Dentro de lo que son los espacios de poesía, de alguna forma se han condensado hasta llegar a la producción de fanzines, y la verdad es que nos pone muy orgullosos que esto sea así, que haya llegado a ese punto, ese grupo. Por otro lado, la biblioteca se sostiene a partir de, bueno, esto, una asamblea, desde el momento cero de... No, miento, no desde el momento cero, sino desde el momento en que la usurpación de parte del municipio saltó a la vista por todos. Se formó una asamblea y de ahí al día de hoy las actividades que forman parte de la biblioteca son coordinadas por esta misma. A partir de la asamblea, bueno, no solamente a partir de esta asamblea, se ha invitado justamente al aporte de colaboradores que son, digamos, de diferentes maneras, ya sea la donación de libros, de materiales, de juegos, o bien las personas que vienen a dar talleres o que asisten a los mismos, en algunos casos con retribución, o si no, en la mayor parte de ellos de forma gratuita. En cualquier caso, las retribuciones nunca han sido excluyentes. Y por otro lado, por último, al ser un espacio recuperado que atraviesa un conflicto con el gobierno municipal, o no solamente, pero también, pero principalmente, que si bien es altamente represivo, debemos decir que tenemos cierta aceptación social. Eso hemos sido testigos de esa aceptación en diferentes circunstancias de pronunciamiento político. Pero sabemos que este contexto justamente de tensión con el municipio produce que diferentes sectores mermen, digamos, su participación en los mismos. Que hay ciertos sectores que sabemos que no están dispuestos a defender este espacio en este tipo de contextos. Esto a nosotros nos abre la pregunta justamente de si, bueno, efectivamente nos queremos volcar para lo masivo, dado que en lo masivo muchas veces hemos encontrado el apoyo necesario para ciertas situaciones hostiles, pero por otro lado también sabemos que algo de lo que nos constituye acá es un desplazamiento minoritario en relación a aquello que es masivo, a aquello que justamente no tiene lugar dentro de esos espacios que sí, que se marcan por la masa, que se marcan por, bueno, el querer llegar a más y más gente, a la visibilización y demás. Nosotros sabemos que hay algo que se produce acá que tiene que ver con un desplazamiento, con un alejamiento de aquello que está en boga, por decirlo. Nosotros por eso consideramos que esto nos hace todavía más necesario un espacio como la biblioteca donde poder manifestarnos políticamente, porque no nos quedamos quietos ante el avasallamiento racista que sufrió la biblioteca el año pasado y el presente, y que probablemente seguirá siendo hostigado de esa forma. Por esto podríamos decir más bien que el tejido que se arma en la biblioteca, cuando tenemos excusas para compartir en cada una de las actividades que hacen todas las personas involucradas, no solamente es la asamblea, sino también las personas que ofrecen su trabajo, su esfuerzo, su conocimiento y su tiempo para compartir en la biblioteca. Así que, bueno, muchas gracias, Rume Manium, por el espacio. Y, bueno, les esperamos en cuanto quieran acercarse a quien sea. Estamos en la estación de Fiske Menuco, en el centro de la ciudad. Un texto de Peter Handke. Monólogo de Homero. El mundo parece ahogarse en el crepúsculo, pero yo narro, como al principio, en mi cantinela que me mantiene a salvo por el relato de las revueltas del presente y protegido para el futuro. Se acabó el remontarse muy atrás de antaño, el ir y venir a través de los siglos. Ya solo puedo pensar de un día para el otro. Mis héroes ya no son los guerreros y los reyes, sino las cosas de la paz, todas iguales entre sí. Las cebollas que se secan, tan valiosas como el tronco del árbol que atraviesa el pantano. Pero nadie ha logrado aún cantar una epopeya de la paz. ¿Qué le ocurre que no puede seguir fascinando por mucho tiempo, que se deja apenas narrar por alguien? ¿Debo renunciar ahora? Si renuncio, entonces la humanidad perderá su narrador. Y si alguna vez la humanidad pierde su narrador, al mismo tiempo habrá perdido su infancia. ¿Dónde están los míos? Los simples, los primigenios simples, los primigenios. Este texto de Handke pertenece al guión de la película El cielo sobre Berlín, que fue dirigida por Wim Wenders y que se tradujo también como Las alas del deseo. Agradecemos a Claudio, uno de los bibliotecarios de la Biblio del Instituto de Formación Docente Continua acá de Lago Puelo. Estaba invitado hoy a ser parte de la conversa. De Bolsón, perdón. De la conversa, pero estaba en un taller de poesía justamente y nos mandó estos dos relatos, el de Handke y antes, cuando cerramos la primera hora, el de la Biblio Bizarra. Nada, leídos por él, editados con musiquita, así que múltiples agradecimientos. Y qué peliculón ese, Las alas del deseo de Wenders. Para, bueno, quien no lo vio, quien no la vio, ya se puede ir consiguiéndola. Para hacer un cine debate en una Biblia. Sí, de una. O en una radio también. Bueno, y ahí también escuchábamos antes el testimonio del Kumpa allá de la biblioteca de Fiske Menuco. Ahí estamos discutiendo si es la estación, el andén. Bueno, está ahí en la estación de Fiske Menuco, la biblioteca, que está hace ya unos cuantos meses, podríamos decir años, con un problema, con una criminalización, ¿no? El municipio está como empeñado en desalojar esa biblioteca que está ahí en la estación porque supuestamente quiere ampliar la oficina de turismo que está ahí al lado y entonces quiere desalojar. Ya procedió a, en un momento, compulsivamente secuestrar la mayoría de los libros, todos los libros. Por eso ahí el Kumpa menciona esa situación, que los libros fueron secuestrados, también algunos muebles y bueno, todo con la idea de lograr que se vaya a la biblioteca de ahí. Y también han criminalizado a 8 compañeros que estaban ahí acuerpando la biblioteca, una biblioteca que además estaba, digamos, alojando, albergando a talleres, talleres interculturales, talleres en donde, por ejemplo, se enseñaba Mapuzungún y otras, otro tipo de, creo que había también una ludoteca, bueno, había varias cosas que, bueno, se vieron trastocadas por toda esta violencia policial a raíz del municipio, ¿no? Y de sus intenciones ahí de Emilia Soria, que están a cargo del Ejecutivo Municipal, y que cada tanto, cada unos meses, vuelve a la carga con alguna audiencia, volviendo a pese a no tener casi elementos, acusar a ahí el Escumpas de usurpación, ¿no? A desarmar una causa por eso, por usurpar la biblioteca, que en realidad es la que construyeron, ¿no? Con su esfuerzo y sudor. Y bueno, ahí es donde se conforma la Asamblea por la Recuperación de la Biblioteca y de todos los libros que han sido ahí escondidos por el municipio. Estamos en los minutos finales y estás con ganas de radio participar. Es el momento, 2944-802315. ¿Qué libro te ha marcado? ¿Qué experiencia alocada, rara? ¿Qué anécdota tenés para compartirnos sobre las Biblias? Y nos llega, vamos a compartir, va el último testimonio. Ahí nos viene de una hermosa aldea de montaña llamado Los Coihues. Queridos compañeros, mi nombre es Alejandro Berné. Trabajo en la Biblio Popular Carilafken desde 1996, prestando libros, colaborando en el crecimiento, en el sostén, generando sueños, tratando de llegar con libros, con el derecho a la cultura, a fenómenos culturales en cuanto a poder producirlos, poder disfrutarlos, poder compartirlos. En esta hermosa biblioteca que lleva casi 30 años de vida. ¿Por qué apostar a los libros de papel cuando está lo virtual? Más allá de una nostalgia propia y sensitiva de lo que es la tinta y el papel y el olor a los libros y la textura del papel, más allá de eso, el soporte de los textos en general importa menos. La nostalgia puede ser algo particular, generacional en mi caso, pero en realidad lo virtual no está tanto al alcance de todos. Y a veces lo que está al alcance de todos en lo virtual, lo que está más a mano, quizás no sea lo que permita la reflexión, la profundización, la emoción, el conocer mundos diferentes. Por eso están los libros en la biblioteca. Y por eso están las bibliotecas en general y en particular la nuestra, para poner al alcance de nuestros vecinos esas hermosas historias que esconden los libros y que nos permiten ser más libres, ser mejores personas, conocer otros universos, nos hace mejores, me parece a mí, nos hace comprender la diversidad de la humanidad en general y también una perspectiva histórica, como que no todo fue siempre como es hoy. Y quizás soñar con mejorar el mundo también, una vez que lo podamos imaginar. Por eso están las bibliotecas populares. También está la cuestión de generar los espacios y tiempos y climas que nuestra biblioteca intenta posibilitar para que ocurran determinadas cuestiones. Siempre con la cabeza puesta en un punto inicial, que es el encuentro entre las personas, el encuentro real entre las personas de carne y hueso. Poder abrazarnos, poder conocernos, poder mirarnos a los ojos en un espacio que hemos ido construyendo de a poco a lo largo de los años y sobre todo construyéndolo con los vecinos y las vecinas de nuestro territorio. Y las cosas que ocurren son múltiples, teniendo en cuenta este eje del encuentro como principal eje. Aquí hay teatro, aquí hay música, aquí hay talleres, aquí hay poesía, aquí hay encuentros. Tienen la característica de ser abiertos a la comunidad. Nosotros no cobramos porque la gente ingrese y produzca cultura o la disfrute. Siempre propiciamos para los artistas alguna gorra, algún dinero, pero en realidad lo que queremos es ser una casa de cultura donde los artistas tengan un espacio para compartir lo que hacen y para que los vecinos, paisanos del territorio lleguen a la biblioteca y disfruten de estas cuestiones. Lo logramos en cierta medida, siempre falta, siempre la ambición es un poquito mayor que los logros, pero en ese camino estamos y queremos siempre profundizar, porque este espacio fue creado con esa idea y si bien el tiempo ha transcurrido y se ha aggiornado en muchas cuestiones, hay cosas que no cambian. Que uno entre a la Biblia y se encuentre con los vecinos para nosotros ya es excusa suficiente para cualquier esfuerzo. La construcción de este espacio es una construcción comunitaria. Siempre lo fue, siempre fue soñada y realizada de esa manera. las paredes, el techo, los clavos, todo fue puesto por los vecinos, en la medida obviamente que cada uno pudo y quiso. Eso le da un carácter increíble de pertenencia. Aquel que puso horas de laburo en la construcción física del espacio o en la construcción de virtuales de espacio, talleres, música y demás, tiene un sentido de propiedad sobre la biblioteca que nos parece bellísimo. Nosotros formamos un colectivo de unos 30, 40 compañeros que trabajamos gratuitamente desde hace un montón, algunos, otros menos, por seguir sosteniendo este espacio y haciéndolo crecer. Tenemos recursos materiales también, producto del aporte de la CONAVIP, que nos permite comprar libros y pagar algunos servicios. Tenemos el aporte de los socios, que si bien es mínimo, que son 1.000 pesos por mes, por familia, también suma. Tenemos un buffet que hacemos funcionar de vez en cuando, como para también tener un ingreso material. Pero la riqueza de la biblioteca radica en lo que no es material. Lo más bello es lo que no se ve en la biblioteca, que es el laburo de la comunidad y la respuesta que la comunidad da y le da sentido y sigue alentando la participación de estos compañeros y otros que se irán sumando. Nos hemos dado una manera de autogobernarnos y de determinar las políticas de crecimiento y de opinión sobre las cuestiones que rodean a la biblioteca. Este gobierno ha sido horizontal, por definición. La asamblea mensual que tenemos es la que manda y detecta las problemáticas y cómo encararlas. Y después hay subcomisiones o comisiones de trabajo que tienen que ver con el quehacer cotidiano de la biblioteca, llámese la comunicación, llámese la construcción y mantenimiento del espacio, llámese el préstamo de libro a través de bibliotecarias, talleres, comisión de talleres, etcétera, etcétera. Y esto hace que la biblioteca tenga una organización basada en el trabajo cotidiano de estas comisiones y que cada asamblea va marcando un poco el rumbo general del crecimiento y de la inserción política en nuestro territorio. Y hablando un poco de territorio, nuestra mirada siempre intenta ir forzando los horizontes hacia más. La primera mirada es al barrio. Nosotros tenemos incluso proyectos dirigidos directamente al barrio. Algunos tienen que ver con la alimentación saludable. Tenemos uno que se llama Medio Pan y un Libro, que intenta colaborar con aquellas familias que se están pasando peor, con unos vales alimentarios que le damos a familias y ellos lo intercambian por alimentos en los almacenes del barrio, quienes confían en nosotros y nosotros pasamos a darle el dinero y ellos nos entregan el vale que cada familia le dio. Y además de eso, acercarles buena literatura, invitarlos a los talleres que se dan para sus infancias, invitarlos a toda actividad de la biblioteca, por siempre en forma gratuita, intentando también que no solo sea una cuestión alimentaria, sino que también tenga que ver con las manifestaciones culturales. Además, damos apoyo escolar a estas familias y, bueno, hacemos la mayor cantidad de cosas que podemos en generarles un mejor pasar en la emergencia. Sabemos que no solucionamos nada, pero en cuanto a lo material es muy poco, pero convidando a incluirse entre nosotros. Tenemos algunos principios que tienen que ver con que en realidad las autoridades, más allá de mandar, en realidad obedecen a lo que la asamblea mensual va determinando, y esta asamblea es abierta a todos los compañeros como para que haya una pluralidad de voces, que las decisiones sean corales, donde muchos opinen y vamos a ir llegando a consensos que nos permiten ir trazando el camino. Abrazo inmenso ahí al Ale, gracias por esas palabras. Nada, aquellos que les gusta pasear por Bari, por Furilovche, no dejen de pasar por esa biblioteca que es un montonazo de cosas, en ese hermoso barrio con mucho agite, la ciudad autónoma de los Coihues, donde pasan otras cosas vinculadas a la radio, a la junta vecinal ahí, y me parece que y la escuela, como que forman, están todos medio en la misma calle, algo re interesante. Le agradezco por las palabras y porque me hizo leer El Señor de las Moscas. Fui bibliotecario efímeramente de esa biblioteca, medio que me enamoré. El primer día que llegué a un cine debate, me invitaron a cenar a una casa, varias personas, digamos. Qué lindo. Así que nada, increíble. Qué buena onda. Y se lo escucha aparte, va, no sé, yo lo escucho y digo, que me da ganas de ir a esa biblioteca donde está este personaje. Y el sostén, ¿no? Porque digo, no. Hace como 30 años que está, que se fue construyendo, se va ampliando poco a poco. Digo, cada evento se junta un montón de gente del barrio, es como una re-reunión. Uh-huh. Y hay una asamblea ahí, como que se gestiona una asamblea. Escuchaba el primer testimonio de Osvaldo Bayer y que decía, bueno, yo cuando llego a un lugar voy y voy a ver a la Biblioteca Popular. Y yo decía, bueno, me parece que es la idea que me queda después de este recorrido, ¿no? Que son como pequeños faritos en donde ir a buscar cosas. Total. Y sí, y son lugares neurálgicos en donde esto, ¿no? Se habilitan espacios que el contexto muchas veces clausura, ¿no? Y entonces es una buena manera de tomarle el pulso al lugar, a ese territorio, a esa esencia, que es, bueno, no sé si decirle esencia, pero a ese cúmulo humano que está rodeando la biblioteca. Dos rebotes muy, muy chiquitos con el programa en general. Uno es que sentí que las radios y las biblios tenemos como algo en común, ¿no? Esto de compartir la palabra. Nada, todo un recorrido ahí para hacer. Y otra es que antes de morirme nunca estuve en el sostén. Hice cosas en bibliotecas, pero nunca estuve activando, sosteniendo una biblioteca popular. Y me da ganas de, en algún momento de mi recorrido, sea una práctica. Bueno, nos quedamos medio sin tiempo. Estimo que el embarrando volverá al mundo de las bibliotecas. Ya sabemos cuando estamos mareados, cuando nos sentimos bombardeados simbólica y materialmente, las bibliocomunitarias sostenidas colectivamente son el lugar donde alojarnos. Y nos vamos con una radioparticipancia. Cerramos el embarrando formal. Después viene la noche, mirar el cielo desde el patio de casa. Con María Inés, no se lo pierdan. Y la radio por infancia dice así: hola, Alas, acá al lado de una estufa prendida escuchándoles. En mi infancia, la biblioteca era un refugio, donde me entretenía por horas mirando las posibilidades de todo lo que se podía aprender. La educación va de la mano con el acceso. Por eso en las bibliotecas populares nos encontramos con la posibilidad de expandir nuestras cabezas. Página por página, gracias por sostener todos los espacios educativos. Abrazo. Abrazo. Llega el sol, este rincón Bueno, y no queríamos terminar este programa sin aborrecer, denunciar de todas las formas posibles el desfinanciamiento que se está produciendo desde Nación para las bibliotecas populares, ¿no? Que si bien nos encanta todo su laburo autogestivo, es súper necesario. Un sostén que te provean libros y demás. Sí, la CONAVIP es como la institución que ahí ayuda y acuerpa un poco las bibliotecas populares, y eso es lo que se estaría desfinanciando y prácticamente eliminando, diría. Así que bueno, es un problema heavy, que así como se ha querido cerrar también el Instituto Nacional de Música y el Instituto de Teatro, también está esto, o el Inca, está esto en peligro, ¿no? A todas aquellas que nos vibra el piuqué con las bibliotecas populares, no nos va a quedar otra que expropiar al expropiador. No, nos vemos mañana en La Peña.